Pasando por Camperucho, palos venados, han visto un tigre muy ducho y muy bien montado. Trepao sobre una princesa, lo ven pasar por la tarde o por la noche o la madrugada. Ese tigre mata hombres de una trompa, las mujeres se las lleva pa' algún solar. No obstante, cuando se muera, lo llorará. Colombia y su patria chica, Valledupar. Entierro tan grande no asisto yo, montado en la princesa el automotor, más de 10,000 mujeres en procesión, llorando al tigre Escalona, válgame Dios. Me largo pa' Camperucho, pa' los venados, a ver si encuentro otro tigre bien encuevao. Paso y le saco el cuero, con ayudado y le digo, llegó el tigre Peñalosa, pongan cuidado.